full con la música empoderada. La banco a Miley con su mensaje. Me parece mucho más genuino, ¿no? Que otros, otras canciones. Ah, yo la prefiero. Yo caritas, tipo, no sé. No, no, por el mensaje que dice, sin atacar a nadie y solamente decir esto, che, yo me banco, yo me amo, yo no necesito a nadie para que me ame o sí, me haga sí, sentir sí. Está segura. En otra etapa, digamos, sí, de la superación, sí, sí, ya sí. De la cuestión, entonces se tira mucho amor propio. Que deberíamos todo el tiempo, ¿no? Amarnos y tirarnos besitos así, hacia nosotras mismas y hacia todos, ¿no? Estribo. Ya no vamos a aprender la letra. Nunca le buscarla para leer. No. Esto no es un karaoke, fonética. Esto es radio en vivo. Esto es Comando de Demolición. Si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, con nosotros, podés hacerlo a través de WhatsApp por el 3546-532523. Te lo repito, 3546-532523. Qué hermoso día, fresquito. Todos nos despertamos así más aireados, podríamos decir, ¿no? Sí. Qué lindo, es necesario. Aguanta el verano, que viene el calor, pero necesitábamos bajar un poquito, ¿no? Sí, basta de agobiarnos tanto con el calor. A mí, la verdad que está todo bien con el verano, me parece maravilloso, un momento de compartir, me parece. Pero no, aguante la fresca, estuvo buenísimo dormirse con calor y despertarse ahí con un fresquito. Y vamos a. Dicho de todo esto, vamos a pasar al pronóstico del día de hoy. A ver, ¿cómo sigue el día? Tenemos una temperatura de 21 grados y una sensación térmica de igual, homónima, de 21 grados. Van a haber churrascos. Churrascos. Que no falten los churrascos. Churrasco y torta frita para estos chubascos. Bueno, va a seguir así a las 11. Va a empezar como a llover a eso de las 11. Ah, dice acá. Y en un ratito. Igual, viste, es muy bueno este juego del pronóstico. La otra vez con la Silvia y hacíamos esto de ¿a qué hora llueve? ¿A qué hora llueve para usted, señora? Para mí en un ratito nomás. Ya. No sé también, si llegamos ya. A las 11. ¿No llegamos a las 11? Bueno, acá apuestan a oscurito. Yo apuesto 10:45. Ay, qué bueno, por favor, qué especificidad. Bueno, si te querés contactar también con nosotras, con nosotres, a través de otras redes sociales, podés hacerlo por Instagram, @comando.demolición. Date una vuelta por YouTube, @radiocomunitaria El Brote. Recordá que en la lista Comando Demolición encontrás todo nuestro contenido. Dale click a la campanita, suscríbete, déjanos algún mensaje, hagamos mover juntos el algoritmo. También pasate por nuestra web www.elbrote.org. Me quedé escuchando la canción de fondo, viste que estábamos como en esto de las canciones de las artistas pop. Claro. Vamos en esa. Se la banca, Shakira. Nombre. Bueno, esa parte no sé. Esto es lo que nos hace un poco de ruido. Yo te hago la carita, ¿viste? No sé si me gusta mucho la canción. No, es divertida. Algunas partes. Es divertida. Es pop. www.elbrote.org. Ahí entras. También nos podés escuchar en vivo y podés irte informando de todo el contenido que realizamos en esta hermosa radio comunitaria. Por otro lado, tenemos los números útiles, interesantes, necesarios de conocer. Si necesitas comunicarte con el dispensario, puedes hacerlo a través de WhatsApp 3546-437140. Recordá que si te acercas al dispensario hay que llevar barbijo. Si te interesa informarte, sos turista, sos de acá y querés conocer distintas propuestas culturales, artísticas y ambientales, pues todo es lo mismo, ¿no? Es cultura, ¿no? podés comunicarte con la oficina de turismo al 3546-456170 para averiguar sobre paseos y actividades y anotarte. Y también se pueden acercar a la oficina de turismo y venden unos lápices muy lindos. Ay, son muy, muy que lindos. Que tienen semillitas, ahí tienen, ¿no? Mostrá la cámara. Acá, así. Primerísimo, primer plano para que se vean las semillitas. En breve vamos a empezar, no sé, en breve salimos en vivo por YouTube. No, para nada, tenés que te estoy tirando. Guarda. Cualquier momento. Vamos con algo de música y volvemos con más Comando de Demolición. Comando de Demolición, actívese. Baby, come on. piensa porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Comando Demolición, actívese. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Allá van. Comando Demolición. Ay, seguimos cantando acá. Acá no se para, Se picó, se picó. Tienes el sabor de lo equivocado. Pero voy a hacer un poco más porque quiero bailar. Acá se baila, hoy se baila o se baila. Y allá en tu casa, en la radio, y acá, y allá. Además estás tirando todos los temitas que son para estar adentro y guardiando ahí. Al gato de los bracitos. Baile, baile con el gatito. Ahora, ahora se rompe, ahora se rompe. Yo te diré qué podemos hacer. Habémonos escondidas, nena. Estemos donde nadie esté. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo. Continuamos en Comando. Mándanos tu mensajito, decinos cómo te gusta bailar, con quién bailás a escondidas en, adentro de tu casa cuando está todo cerrado, si agarras al gatito como hago yo, al 3546-532523. Y como todos los viernes, el día de hoy tenemos mucho contenido cultural. Vamos a tener el cierre musical de hoy con Alas Panacea. Tenemos entrevista en piso en un ratito nada más con el emprendedore, el emprendimiento de la semana, en este caso es Levón, en sintonía con el universo. Vamos a leerlo de a dos, dale. ¿Querés? En sintonía con el universo. Somos Laura y Marcelo. Juntos creamos Levón hace 4 años. Vivimos en Villa Ciudad Parque, donde tenemos un lavandero urbano, un concepto que surge en el valle hace varios años para cuidar la espacialidad y sustentabilidad. Hoy contamos con 500 plantas de lavanda y 150 de romero. Estamos trabajando el cultivo agroecológico, ya que es parte de nuestra filosofía de vida y también con principios biodinámicos. Estas plantas florecen una vez al año, se cosecha a principios de enero. Una vez cortada su flor, es una parte destilamos para comercializar el aceite esencial e hidrolato, y la otra parte se seca con la que producimos almohadillas terapéuticas, perfumeros y paquetes con flores para tisanas y de uso gastronómico. Cuidamos la calidad del producto al que le agregamos el valor del diseño, reflejando en ellos lo que nuestras abuelas nos regalaron: su sabiduría por la naturaleza, la contemplación, el respeto de sus ciclos y el arte de sus manos laboriosas. Por visitas a la plantación, seguinos en las redes para conocer nuestros días y horarios. Facebook e Instagram, @león_lavandas. @león_lavandas. Así que bueno, en un ratito les recibimos a Laura y a quienes conforman este proyecto, que no es solamente un lavandero urbano, sino que además tienen una mirada integral, holística. Se puede ir a hacer meditación con cuencos, se puede hacer yoga, ofrecen distintas actividades, hay distintas opciones para hacer en León y hoy nos vamos a enterar de mucho más. Qué bueno. Vamos con... Como todos los días hay que arrancar... Bailando primero. Agita. Otra vez. Dora la agitadora. Queremos bailar, hoy queremos bailar. Se siente fresquito y tenemos ganas de mover la cuerpa. De lo equivocado. Ay, este tema. Recién flashé que le decías a la gente con quiénes se besan en privado, no sé, una cosa así que hizo la canción. Cuando uno está bailando, que está como, ya estás re arriba, es como, ay, agarras el almohadón, se te cruza el gatito y lo agarras y empezás a bailar con sus patitas de adelante, es como... Me encanta. Bueno, tenemos que arrancar el día y tarde arranca. No, ¿cómo que no? Ya lo arrancamos. No, lo arrancamos hace un montón. Hace dormir. La narcoléptica. Pero bueno, necesitamos un poco más de información sobre cómo encarar el día. Y qué mejor que toda la data que nos trae nuestra hermosa compañera José Piolucci. Te mandamos un beso. Vamos con el calendario maya. Poder Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición. ¿Cómo están todos por ahí? Espero que muy bien. Llegamos al final de la semana gregoriana, el viernes, y hoy es un día mago resonante blanco. Estamos exactamente a la mitad de la onda encantada de la estrella, este ciclo de 13 días donde estamos conectando con el arte, con lo bello, con la elegancia, con la belleza, a donde sea. Podés levantar la mirada en este momento y conectar con algo bello. Puede ser un paisaje, puede ser una plantita, puede ser la cara de un bebé, puede ser una flor, puede ser el mate que te estás disfrutando esta mañana. Bueno, la belleza está ahí por doquier. Hay que poder y aprender a conectar con ella, ¿no? Bueno, en el día mago, en este día mago, la invitación es a conectar con la energía del presente, convivir el aquí y el ahora. Esto, sabemos que el tiempo no es una linealidad, o que en todo caso en el universo y en otros multiversos existen distintos ciclos que se mueven en espiral y siempre en espiral ascendente. Entonces a veces lo que parece un pasado que vuelve en realidad no es más que una oportunidad para hacer las cosas diferentes, ¿sí? Y a veces eso que vemos como un futuro proyectado no es más que nuestro yo del futuro diciendo, bueno, ¿cómo querés que sea tu vida a partir de ahora? Por eso la invitación es a no meterle mucha rosca ni con lo que pasó ni con lo que vendrá, sino enfocarnos en que si este presente nos hace felices, nos pone en un lugar de coherencia con lo que queremos, de dejar de lado la indignación o de pensar que estamos imposibilitados de algo, ¿no? Bueno, la idea es poder conectar con que si este presente nos queda bien, entonces el futuro va a ser también así. Y en todo caso no tomarlo como una preocupación y como una pérdida de energía y de tiempo, justamente. El tono resonante, que es el número 7, es el de la armonía. El anterior, el del día de ayer jueves, fue el tono rítmico del equilibrio. Entonces, en este equilibrio muchas veces puede ser como un vaivén, ¿no? Que asciende, que desciende, como una onda sonora, como una vibración. Entonces, este día resonante nos invita a tender a una armonía entre esos vaivenes, ¿no? Y justamente es el de la armonía porque está en el medio. En una onda encantada de 13 días, el 7 es exactamente la columna vertebral, que hay 6 días para atrás y 6 para adelante, aunque estamos en un día mago, ¿no? Y estamos hablando igual en términos lineales, pero bueno, esta 3D nos permite y nos posibilita poder hablar en estos términos de dualidad también. Así que la energía de hoy es muy propicia para conectar con aquello que de pronto escapa a nuestro control y dejarnos llevar, y a tener un rato para estar en un estado contemplativo y meditativo. Puede ser una meditación propiamente dicha, pero también puede ser meter las patas y las manos en la tierra, puede ser pegarte una zapadita con la guitarra, puede ser prepararte algo rico para comer, puede ser pegarte una caminata al río, puede ser sencillamente poner una música y entregarte al placer de escucharla y no hacer más nada, porque no hay más, es aquí y ahora. Que tengan un hermoso cierre de semana gregoriana, porque también vivimos en varios tiempos, y quienes vivimos en varios tiempos conectamos con esta posibilidad de que también festejamos más, así que invito a no descartar ninguno, y sobre todo porque vivimos en esta Matrix también, y de alguna manera tenemos que poder integrar estos tiempos y que los calendarios no sean condicionantes, que no sean limitantes, que sean siempre una condición de posibilidad, que siempre habiliten, permitan y sean para nuestro mayor beneficio, y así el beneficio de la humanidad y del planeta, ¿no? Pero bueno, que el tiempo en todo caso sea una herramienta siempre a nuestro favor y no que sea algo que justifique que seamos presas de nada, de nada. Que tengan un hermoso fin de semana y hoy que tengan un hermoso día mago. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, ¡actívese! Come and find, call me, call me, all alone. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Comando Demolición, actívese. Me encanta esto. Acabamos de decir que tenemos que poner Benito ahí a toque y la señora lo hizo. Ahí estaba. Cumplió nuestro sueño. No, le estamos haciendo así como un corazón gigante, sí, con los brazos. Con la los amamos. Hombros todos como de cuerpo entero. Recordá mandarnos mensajes hoy que estás participando del sorteo de Levón a fin de este programa con el cierre musical 3546-5325-23 y ya estamos entrando en todo lo que es la agenda cultural de Villa Ciudad Parque. Que tenemos un montón de cosas bonitas y a mí se me sale el pecho. Y vamos a arrancar con Varieté Mutante y para eso decidimos comunicarnos telefónicamente con Cele Mazzucco, una de sus integrantes. Hola Cele, buenos días, ¿cómo estás? ¡Holi! ¿Cómo les va? ¡Buen día! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué alegría! ¡Vamos a estar en la radio! ¡Ay, vamos que estés acá también con nosotros! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Bueno, buen día. Ay, qué emoción. Estamos muy manijas. Sí, contanos. Desde que me desperté. Desde que me desperté muy manija, porque claramente esta noche, 22 horas, en el Zoom comunal, vuelve. En realidad es la primera vez que viene Varieté Mutante, que le pusimos ese nombre también. Se viene creando y mutando desde el año pasado, pero pisamos fuerte este año con Varieté Mutante. Nos apoya la comuna de Villa Ciudad Parque para estas fechas. Y esta noche es una varieté donde vamos a hacer un montón de artistas. Yo no quiero decir 30 porque no sé si llegamos a 30 o si llegamos a 100. Basta, ya me estoy dando golpecitos, Cele, por favor, no me hagas eso, no me sumes más artistas. La ansiedad que agarra por este lado. Bueno, entonces, totalmente. Un montón de artistas, sí, en escena hoy. Sí, un montón. En el Zoom comunal. Circo, poesía, sí, teatro, clown, bufón. Y la verdad que es arte que interpela a quien venga, la va a disfrutar, va a haber comidita rica para comer, para tomar también, va a haber cosas, o sea, va a haber de todo, y la entrada es a la gorra, así que para todo el público que quiera venir puede acercarse. Va a haber acrobacias. No importa si llueve, porque... No. Sí. Sí, no importa si llueve, no se suspende. No, la que la retrae la lluvia, y nos encanta. Eso es fija. Sí, es como que siempre que hacemos alguna, aquelarre llueve. Así que bueno, agradecidas también de la lluvia, del agua, y lo hacemos igual, claro. El encuentro y la fiesta y el arte está igual por más que llueva. Sin cruz de sal, sin le ponemos todo, lo damos trolo y bueno, qué buenísimo que estamos, sí, re manija nos levantamos hoy con esto que va a suceder hoy viernes, que va a estar buenísimo, va a estar operando acá nuestra Dora, nuestra operadora estrella, la Pau. Te amamos. Te amamos, sí, vamos, sí. Pau. Así que va a ser una noche de aquelarre, de mucho arte, de mucho amor, de pasarla bien. Va a haber acrobacias, cosas muy maravillosas. Sí. Bueno. Quería decir quería contar que vienen de Parabachasca también, no solo artistas locales de acá de la zona, sino que también un poquito más lejos de vienen de Parabachasca, un grupo de pibis que también vienen laburando en el arte. Y como que también es una mutación de artistas que decimos queremos actuar y queremos tener espacios. Ellas vienen haciendo, esta temporada no la pudieron arrancar porque, bueno, es el Anfi de las Payasas, quienes van a ser parte muchas hoy que van a estar. Como bueno, también dando apoyo a ellas que no pudieron abrir su espacio en la bolsa. Justo eso quería decir, que está bueno lo que estamos proponiendo con bueno, Variante Mutante. Yo soy parte de la gestión también, ahí justo con Cele, con Majo y Pau, Majo Pau y Rosel, Pau. Y todas las que estamos acá, Pau Rodríguez también. Aquelarre BCP. Y bueno, esto de buscar espacios cuidados, espacios en los cuales poder hacer esto que es nuestro hashtag, Camino a un Ecotransfeminismo Escénico, brindar espacios para mujeres y LGTBIQ+, que tan, ¿cómo se dice? Necesario es, tan, ¿no? Necesario es. Necesario para esta transformación, sí, que buscamos y que pulsamos, pues no solo es desde, sí, los micrófonos, sino también desde el escenario, haciendo eso en las escuelas, ¿no? Sí. Con muchas herramientas para la transformación, sí, social. Y está bueno que nuestra comuna, que nos den el lugar y el espacio y el apoyo para poder hacerlo, ¿no? Cuando en otras comunas, como recién nombraba las chicas de Katikami, que son de Parabachasca, de La Bolsa, bueno, están viviendo una situación en la cual no está tan copado, ya lo hemos comunicado. La cultura está clausurada, ¿no? Tienen horario. Sí, bueno, ustedes ya lo contaron, también salió al aire y se estuvo viendo por todos lados las noticias. Y bueno, todo nos impulsa a hacer arte a nosotros, artistas, claramente. Entonces, donde no se puede hacer arte, buscamos otro espacio para hacerlo, invitamos a más artistas para que también lo puedan hacer. Entonces, es como, es la red de artistas estas, ¿no? Que esta noche vamos a estar. Por eso vienen de Rumipal también, un grupo de teatro. O sea, como que hay una diversidad de artistas, de generaciones, porque también hay edades. Diversidad de lo que vamos a ver, así que todo es diverso. Y muchos mensajes, mucho mensaje y con mucho humor, con mucho, sí, eso es interesante, sí, rescatar, ¿no? También la forma en cómo, sí, transmiten los mensajes, que son altamente políticos, sí, y que nos dejan en un punto como observadores, ahí como público, haciendo reflexivos, ¿no? Sí. Nos interpelan muchísimo, pensaba en la variedad, sí, disidente. Claro, de ahí viene, uh-huh, la variedad mutante, ¿no? Esto es una réplica de lo que sucedió en Escena Disidente en noviembre del año pasado, y es algo que venimos haciendo, y bueno, temporada estamos con variedad mutante, y hay algo que yo quería rescatar de una chica que me crucé el otro día, Cari, que está viviendo acá en el pueblo, y me dijo que ella es artivista. Rescatemos el artivismo, me parece que lo que estamos haciendo es artivismo, y está buenísimo. Me encanta esa palabra, me encanta, la voy a empezar a usar. ¡Artivismo! Siempre descubro palabras nuevas, me encanta esta vida. Otro pin, Cele. Mutando cada día. Cele, ¿nos decís los valores? Sí. ¿Cómo es el precio? ¿Tiene precio la entrada? Para como cerrar un poco la data. Mira, nosotros siempre hacemos un sugerido, pero es a la gorra, y la gorra lo que significa es que pueden venir todos. Quien puede pagar, paga el monto de 1.500 pesos el sugerido, y el que no puede, viene igual y aporta lo que puede. Quizás hasta puede ordenar una sillita. ¡Ah! Todo suma, ¿viste? Pero que nadie, uh-huh, se quede afuera es lo ideal. Y bueno, 22 horas a la gorra, hay comidita, hay cervecita, hay cositas ricas para tomar, hay alegría. Va a haber encuentros, celebración, coincidencias, de todo esta noche. Y lo más importante, que reiteramos, no se suspende por lluvia. No. Sí, de una. Bien. No se suspende. Celes, muchas gracias. ¿Algo más para aportar ahí y cerrar ya este espacio? Sí, bueno que, sí, si quieren seguirnos por las redes sociales, Varieté Mutante, Varieté WT, nos pueden seguir por ahí. Y bueno, y el pluriespacio Aquilarre también sigue abierto a que siempre seguimos subiendo publicaciones de todo lo que va a haber en el valle. Así que bueno, les invito a seguirnos. Perfecto, muchas gracias, Cele. Por el espacio. Besos a ustedes, que tengan linda mañanita. Nos vemos la noche. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Chao, chi! ¡Chao, chao! Comando Demolición, ¡actívese! Continuamos en Comando Demolición y en esta agenda cultural, por supuesto, te queremos contar que y te queremos invitar a que formes parte de una ecuación perfecta que todas, todos, todes necesitamos. Más árbol nativo, más participación ciudadana, igual Villa Ciudad Parque. Sombra, más diversidad, igual paraíso natural. Esta es la ecuación perfecta a la cual te invitamos en este nuevo 2023, en esta nueva temporada de verano, y te invitamos para esto a que te pases por el Polo Agroecológico los sábados de 9 a 12, ese es el horario de verano, y que retires ejemplares de nativas para poner en marcha la restauración de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Las plantas nativas, además de embellecer tu jardín, atraen aves y mariposas. Súmate, retira tu árbol del Polo Agroecológico de Villa Ciudad Parque, cava un pozo superior al tamaño del árbol, incorpora tierra fértil en el pozo, saca la planta del envase intentando que el pan de tierra no se desarme. Esto es muy importante, tapalo con tierra y después no te olvides, por favor, de regar. Es importante regar porque esto es como si fuera una operación de una planta, ¿no? Entonces hay que hacerlo, trata de hacerlo en un momento en que no dé el sol directo, asumaba más tips. Pero bueno, es importante entonces que cuando tú retires tu árbol del polo, hagas esta secuencia de pasos para que tu arbolito enraice bien, crezca y sea monte nativo. Más información podés hacerlo a través de la página de las redes sociales, perdón, de la Comuna Villa Ciudad Parque, arroba Comuna Villa Ciudad Parque, todo junto. Bueno, ¿qué más tenemos en esta agenda cultural? Tenemos el viernes fue hoy viernes, ¿en qué día estaba la señora? Viernes pop. Ay, despiértenme con un baile. Viernes, bueno, ya teníamos ahí a Cele compartiendo lo que iba a suceder a la noche. Esto sería más que nada el cierre del viernes, ¿no? Porque el viernes más temprano en la Plaza del Bosque, pero esto yo les quiero comunicar que sí se suspende por lluvia. Ay, porque es afuera, claro. Pero lo afuera. Voy a pasar igual, en la Plaza del Bosque estaría Inés O'Connor y Mati Quinteros haciendo folclore y los Remedios del Valle, candombe. Vamos al sábado, bueno, y a la noche los esperamos en Mariette Mutante. Era redensa, ¿no? Pero bueno, perdón, estoy remanija. Se puede hacer todo. Ah. Lo que pasa es que se puede hacer todo, entonces sí, arrancamos claro. Tempranito y remanija. O sea, se van de la feria y van directamente para el Zoom. Para el Zoom. Y después de la feria se pueden ir del Zoom se pueden ir a Delirios y Mariposas, calculo. Sí. Hay Delirios y Mariposas hoy viernes. Ah, mirá. Bueno. ¿O no? Sí, calculo. Ay, ya estoy tirando cualquiera. Le encantó la fiesta a la señora. Igual está abierto todas las noches Delirios y Mariposas. Ay, entonces así que... sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Los sábados. Seguimos los sábados. En la Plaza del Bosque va a estar Payaso Piolín, Graham Bros. Y acá no entiendo lo que dice. En plan más Romero. ¿Y qué sería eso? Ay, no tengo ni idea. Sería así como... No sé si estoy tirando un chomazo. A ver... Alguna mentira. Bueno, no sé, lo repito de vuelta en la Plaza del Bosque. Capaz que es un chiste en así como que... ¿no? Es parte del así como... Capaz, no sé. Ay, Dani. Tendremos que ir a verles para sacarnos la duda el sábado a la noche, bueno, en la Feria del Bosque. Todo dentro del marco de la Feria del Bosque. Payaso Piolín y Graham Bros en plan más Romero. El domingo, también en la Plaza del Bosque, Mateo Chuncan. Chuncan, me encanta. Mateo, tu tía Panky te adora. Acústico, es acústico. Acústico, y va a estar también Evadir Dúa y May Juárez, folclore latinoamericano. Y acá yo hago un asterisco enorme y les mando un beso grande a Vir, a Eve, a toda la gente que va a estar viniendo desde... Cruz del Eje, son compañeras de Radio Central Ferroviaria. El año pasado en Comando de Demolición hicimos una salidita con ellas, con la Vir, ¿no? Que es de la radio, y las vamos a recibir hoy en Villa Ciudad Parque, hoy o mañana, no sé bien cuándo están llegando, pero las recibimos en Villa Ciudad Parque, así que las vamos a llevar a dar un montón de vueltas, les vamos a llevar al Polo Agroecológico para que conozcan el pueblo. Obvio que van a venir acá a la radio. Nada, un beso grande, vayan a verlas, que son unas grosas de folclore latinoamericano. Bueno, todo esto comienza a las 19:30 y es un espectáculo a la gorra consciente. Bárbaro. Bueno, se está poniendo cada vez más oscuro. Son las 10:41 de la mañana. Me parece que el pronóstico se va a estar cumpliendo, pero ahí, Ahí. Estoy ahí, ya estoy, estaría perdiendo, ¿no? Te faltan 4 minutos. Ah. Me fuiste muy ahí como... como muy precisa. Muy precisa. Así que, dicho todo esto, vamos entonces a escuchar el calendario biodinámico. Le mandamos un beso grande a nuestra compañera Julia Lund Peterson. Y si podemos hacer huerto, ¿no? Con este día, con esta agüita, con este fresquito. Vamos a escucharla. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 27 de enero de 2023. El día de hoy tenemos todavía el Sol en Capricornio, elemento tierra descendente, y la Luna continúa en Piscis. Además, está en cuarto creciente. Piscis es elemento agua descendente y la Luna va a estar transitando por esta constelación hasta las 9 de la noche, donde va a pasar a Aries, a elemento fuego. Por lo tanto, todo el día de hoy los impulsos de agua descendente y creciente continúan, así como los últimos 2 días. Como comentábamos también en los días anteriores, estas influencias del día de hoy y de los días pasados son ideales para trabajo con hortalizas de hojas o cuyas hojas querramos que se desarrollen amplias, llenas de agua, con gran crecimiento. Estas hortalizas pueden ser lechuga, acelga, rúcula, todas las hortalizas de las cuales vamos a consumir la hoja. Además de la siembra, también es propicio para trasplante y para preparar canteros que posteriormente vamos a destinar a este tipo de hortalizas de hojas. Además, para mantener la humedad en nuestros canteros, en nuestra zona que, si bien ahora está húmeda, generalmente por ser un suelo muy arenoso, cuarcítico, el agua drena y no se mantiene, es un buen momento para trabajar la tierra si queremos retener en ese cantero la humedad para posterior siembra, ya sea de hortalizas de hoja o de otro tipo que también se benefician con la humedad de esta influencia del día de hoy. Para el fin de semana, como les decía, a partir de hoy a la noche ya la luna entra en Aries, elemento fuego, fruto. Esta influencia se va a mantener el sábado y el domingo. El sábado cortada por la mañana por un nodo descendente, en el calendario lo marcan como rayita, quiere decir que son días no indicados para la intervención en la Tierra, así que mañana solamente desde las 5 de la tarde está propuesto en el calendario que se trabaje en la zona de los frutales. Puede ser también la zona de las plantas de fruto, como son los tomates, por ejemplo, en casa están necesitando poda de los chupones, así que mañana por la tarde sería beneficioso, y lo mismo el domingo también la luna en Aries, pasando por la tarde a Tauro y con trígono de tierra y fruto respectivamente, ambos impulsos benéficos para el trabajo con las tomateras y otros frutos y otras plantas de fruto. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo, que tengan un hermoso día y a trabajar en la huerta. Hasta el lunes. Hay que tomar jarabe, calor, ¿vio? Sí. Hay que ponerse los pañitos con la plancha, bien una calentitos. Franela. Franela caliente, sí. La franelita sí. Mejor. Hay que franelear, ¿vio? Mi nombre es Luciana Moreno, soy la directora de Ambiente de la Comuna de Villa Ciudad Parque y quería invitarlos a que conozcan el polo productivo que queda en la calle Corrientes y Campo Norte, donde 8 vecinos y vecinos de nuestra localidad trabajan la tierra produciendo en forma orgánica verduras de estación, plantines, plantas aromáticas, ornamentales, compost, lombricompuesto. Todos los sábados de 9 a 12, el polo agroecológico abre las puertas para vender la producción a un precio justo, económico, para que podamos alimentarnos todos sanamente. Los esperamos. Un saludo especial a toda la audiencia del Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, con los escombros armamos canteros. Está que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor, me quemo, tócame el corazón, vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar. Bienvenidos a una nueva columna de Puto que Escucha. Hoy tenemos y les traigo a Zoe Gotuso, una cantante y compositora argentina que nació en Córdoba el 22 de mayo de 1927. Gotuso comenzó su carrera como parte del dúo Salva Pantallas junto al músico Santi Celi, formado en 2016 en Córdoba. El dúo lanzó un álbum debut en 2018 llamado SMS, el cual fue grabado en los estudios El Mar de Buenos Aires y contó con la participación de Jorge Drexler como invitado especial para una de las canciones del disco. Recomiendo este dúo, que ya no está activo porque se han separado. De ahí sale Zoe Gotuso con su proyecto individual, su proyecto personal, solista. Pero bueno, hacían unas versiones muy lindas, se la pueden escuchar. Hicieron versiones de Fito Páez, de Babasónicos, la verdad que con un temple y con unas melodías muy lindas, armonías bellísimas. Este dúo recibió dos nominaciones al premio Gardel en el 2019 como mejor artista y mejor álbum de grupo pop. En agosto del 2019, Gotuso y Celi, como ya les conté, decidieron terminar este dúo para seguir sus carreras solistas. Bueno, Zoe, me llega a mí, esto les cuento, llega por la recomendación de Lucero, nuestra artista estrella, nuestro canal del arte hip hopera, que bueno, ya me recomendó para la columna anterior, que fue Lara91K. Y Zoe, Lucero dice algo, que cuando Zoe y Lara se separaron, murió un pedacito de la morra. El esodrama me encanta. Así que bueno, la escuché a partir de estas recomendaciones. A Lara sí, porque me se ve y me encantó mucho lo que hacía Lara. Entonces no me puse a investigar con Zoe. Cuando me puse a investigar para esta columna y la escuché, mira, pues suele un poquito, escuché esta parte. Me quemo, tócame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno. Es una belleza lo que canta, lo que compone, lo que toca. Los videos son muy lindos, ella es una dulzura. Bueno, tras lanzar un Voz a Más, Mono Ambiente en Capital y Calefón, durante 2019 Gotuso lanzó Ganas, que es el tema que vamos a escuchar después. Este que estábamos escuchando es María. El 18 de junio de 2020, como primer sencillo, lanza Ganas, que es lo que estamos escuchando ahora. Y es parte de su primer álbum, seguido por Cuarto Creciente, que lo vamos a escuchar después, vamos a cerrar con ese, como el segundo sencillo, el 30 de octubre del mismo año. Su álbum debut, Mi Primer Día Triste, fue lanzado el 4 de diciembre de 2020. Dura 36 minutos, yo lo estuve escuchando, la verdad que es un placer. El álbum fue grabado en Montevideo y contó con la producción de Juan Campodónico, junto con la participación de músicos como Diego Mema, Alejandro Terán, Hugo Fatoruso, Nicolás Ibarburu, y los integrantes de Bajo Fondo, Javier Casalla y Gabriel Casacuberta. Junto al disco lanzó el documental Retrato en Movimiento acerca del proceso de grabación y producción del álbum. Y en los premios Gardel del 2021, Gotuso recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo. Bueno, vamos a escuchar un poquito este tema que se viene al estribo. Sos así. Que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre: Soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama, me das un beso a la mañana. Ay, la amo. Miremos pelis en la cama, la amo. Bueno, un artista que no tiene mucho recorrido, pero realmente sí tiene mucho recorrido por ahí, hablando discográficamente. Solamente hay dos discos para poder escuchar. Uno es el de Salvapantallas, el que estaba con este dúo. Y el segundo, su primer disco solista es Mi Primer Día Triste. Bueno, quiero contarles que en noviembre de 2022, del año pasado, fue elegida como telonera en las 10 fechas en Argentina de Coldplay. ¡Wow! ¡Qué grosa! ¿Eh? O sea, está bueno. Uy. El reconocimiento de Coldplay. A mí no me gusta mucho Coldplay, pero me parece que es el reconocimiento, claro, que tiene este artista, que está en crecimiento, es que tiene todo para darlo. Y bueno, no hay mucho más que decir, más que es una belleza y que escúchenlo. 36 minutos dura, te juro, porque me dije, lo miré y dije, estaba como medio apurado. Y dije, bueno, lo voy a escuchar, voy a hacer un picadito del disco. No, me lo escuché entero, está re bueno, está lindo para este día de lluvia, para estar adentro, tirados en la cama mirando pelis. Así que bueno, les dejo esta recomendación, que es Zoe Gotuso. No, cuando uno pone en el buscador así de YouTube, pones Zoe solo, te sale una banda española que no está muy mala, pero ella es Zoe Gotuso. Les digo cómo se escribe, así no se equivocan. Gotuso es con doble S, y así como suena, Zoe con Z, Gotuso. Vámonos de este puto el que escucha, con Cuarto Creciente de Zoe Gotuso. ¿O ya lo puso? ¿Ya me lo puso? No, lo puso. Ay, usted tiene miedo. bueno, puto el que escucha, Zoe Gotuso. Necesito verte urgente. Nada es como estar con vos. Sol en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción de amor. La foto que mandaste no está mal.

¿Se largó? ¿Gané? Ay, sí. No gané. Casi. Medio que chisporroteó 10:45 y yo pensé que estaba ganando esta apuesta. ¿Con quién, aparte? ¿Con quién? Conmigo. O sea, a ver quién tiene razón. Conmigo misma. O sea, sí, con la testarudez. Bueno, acá nos cerraron la ventanita. Gracias, muchas gracias. Sí, porque fue un chaparrón, así de golpe. Sí, sí. Se sí, largó sí. Totalmente. Bueno, 11:06 de la mañana. Estamos ahí contactándonos con la gente del bar social de Villa General Belgrano. No pudimos hacer la llamada la anterior vez, la vez pasada, el viernes pasado. Intentamos hacerlo ahora, pero bueno, la lluvia, no sé. Esperemos que todo funcione. Bueno, me encantó el separador, esto de que invitar a que nos den clic, nos den like, hagan clic en la campanita y dejen sus comentarios en el canal de YouTube. Así que, bueno, ya prometo estudiarlo más. Creo que voy a traer un personaje así como youtuber. Me voy a transformar así como voy a ser posesa por un youtuber. Si quieren mandarnos un mensaje, por favor, háganlo y participen del concurso de la semana con nuestro emprendedor semanal, que es Lebón. Así que pueden hacerlo al 53-25-23. Al 3546-53-25-26 23, perdón, cualquier número le estaba pasando. La lluvia. Nos desconcentra un poquito. A mí la lluvia. Ay, sí me inspira. Ah. Me inspira a descansar más, a ver pelis en la cama, a tomar unos matecitos, a limpiar también. Por eso, yo no lo banco, lo banco hasta ahí. A mí la lluvia y listo, porque decía, sí, a mí me inspira un montón la lluvia. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación directa con Jime Casas, nuestra compa de la radio comunitaria El Brote, de Nos Vimos en Disney, también alta gestora cultural, hay que súper valorar a nuestras compañeras gestoras. Yo le digo la preceptora del rock. La preceptora. Porque está ahí acomodando y arma todo y todas hace las fichas. Que todo funcione. Hola Jime, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¡Qué bien! ¡Qué alegría recibirte al aire! ¡Buenos días! ¡Jime! ¡Jime! ¡Jime! Casi no puedo escuchar, casi no puedo escuchar, medio como que se me está inundando la casa. Comienza a brotar las... No saben. Esto bueno. Se me están levantando la chapa en este momento. Uy, amiga, sí. Escucha, ¿querés que la hagamos la llamada en un ratito y vos acomodás ahí lo urgente? No, he figurado, ah, todavía okay. Estoy acá, puedo. Bueno, buenísimo. ¿Cómo andan? Sí. Bien, muy bien, muy contentas y contentes de recibirte acá en el aire de la radio comunitaria En Comando de Demolición. Queremos conocer la propuesta cultural de El Bar Social. El Barso hace algunos años que ya vienen trabajando. Dos años, sí, para mí son más. Vos sabés que yo siento que están porque pisan fuerte las chiquetas. Yo también. Sí, sí. Se siente, tiene otra intensidad, me parece. Yo soy re fan del bar social, no sé qué decir. Si no, me transformo como ahí como una fanática de fan club. Ah, re fan. Pues, re Judith, ¿tenés cuenta abierta en el bar? Sí. Después hablar cómo está. Tarjeta. Muy bien que la censuraron. El clima te censura por mandarme al frente. ¿Para qué me invitan si no me fían? Mira, la gran producción de este fin de semana en el bar tiene como estrella esta lluvia. O sea, estamos haciendo llover hoy para que mañana Escalamuchita suene en el escenario del bosque. Wow. Así que imagínate cómo es la producción. Y también estamos haciendo llover hoy para que el sábado que viene Baltasar Comoto, guitarrista de los fundamentalistas del año del aire acondicionado, wow, esté con las estrellas arriba cuando esté tocando los temas que nos gusta. Vamos, bueno, qué cartelera, la de este verano, a full. La verdad que vienen trayendo propuestas culturales que son de interés cultural local y regional, Jime. Contanos un poco de la conformación de este bar que funciona en un hostel, que tiene un gran patio lleno de juegos, que propone otras cosas también a lo que eran los bares en nuestros pueblos. Mira, justamente el origen del bar se da efectivamente en el hostel, en la casa en el bosque, en el momento de cuarentena, donde nos encontramos en que no se podía hacer nada, y viste cómo es la energía a veces de los hostel, muy cultural, porque también hay un encuentro de diferentes saberes y artes que trae la gente viajera. Entonces, en el momento de cuarentena quedan varios voluntarios de los que siempre se propone en el voluntariado ahora en el bar, pero antes en el hostel. Y ahí, como un chiste, dijimos, bueno, la cuarentena que viene tendríamos que tener esto y lo otro. Sí, sí. Y claro, y tendríamos que hacer tragos. Sí, claro, con tragos y con cerveza. No, tendríamos que tener un bar. Sí, así que empezó como un chiste lo que vimos que justamente en momentos pandémicos venía a cubrir algo que la cultura desde servicio público, digamos, no podía cubrir. Entonces, en una pandemia y en una recesión y en una política cultural escasa en Villa General Belgrano, nosotros fue por algo, por deseo y por lo que nos gusta, pero que después organizar la JAM todos los viernes, organizar Peña todos los jueves, todos los viernes y sábados, y cuando abrimos de jueves a domingo, todas las noches teníamos música en vivo. Y cuando digo música, es música para el alma también, ¿no? Entonces también había teatro, body painting, no sé, flash tattoo. Entonces, muchas formas en las que a veces se encuentran en bares, en Villa General Belgrano, y acá en la zona no pasaba nada de eso, y encontramos como el encuentro de muchas formas de hacer arte en una casa que estaba abierta, sin prejuicios, sin... ganamos, es un emprendimiento privado, pero que no es el dinero lo que nos mueve ahí. Tenemos que vivir de otras cosas para poder mantener el bar. Así es. Y nosotros lo hacemos casi como una militancia cultural, porque si no lo propone el Estado, lo proponemos desde los espacios. Claro. Si es cooperativa, genial. Si no es cooperativa, también se hace, pero la cuestión es hacer y abrir los escenarios para quienes tengan la necesidad de expresarse y para quienes tengan la necesidad de trabajar, ¿no? De trabajar del arte, de la cultura. Tal cual. Bueno, wow. Hay algo que yo quiero aclarar, y esto sí, bueno, lo digo más desde un lugar de activista, ¿no? De activista puto, y donde uno busca espacios cuidados, espacios amables, amorosos. Lo que abunda en el bar social es la calidad desde un trago, ¿no? Desde un trago en el cual es rico, está bien servido, y tiene ahí como la supervisión de cómo está el trago, ¿eh? ¿Lo sentiste bien? Y desde el abrazo, desde poder permitir que expreses, como dice esta banda hermosa que se llama Supermarica, la revolución es poderte besar en cualquier lado sin tener la vergüenza. Bueno, este es el lugar a donde te puedas besar sin tener la vergüenza. Ay, les amo. Bien. Sí, también así es, y con esto de la vergüenza pienso en que también planteamos a veces como escenarios abiertos, ¿no? Entonces, si tenés una banda o si tenés un elenco y querés probar ¿Cómo puede funcionar eso con el público? Es un lugar donde se puede hacer. Entonces la experimentación es muy bienvenida. Preferimos los temas originales a los covers, pero también nos bailamos los covers y tiramos pasos prohibidos y nos divertimos en algo que sabemos que es una propuesta abierta, que no es cerrada, que lo que las tres personas que llevamos adelante el bar social... lo que pensamos nosotros no queda ahí y siempre estamos, no sé, en una maroma dialéctica de arte, podría decir, porque reformulamos muchas veces hacia dónde vamos, lo que hacemos. Esto era un experimento de un año y terminamos haciendo 2 años, y ahora vamos a cambiar los formatos porque no somos barceros ni queremos serlo, entonces no nos queremos aburrir haciendo esto que tanto nos gusta. Entonces empezamos a cerrar un poco para no quemarnos, para no estar tantos días hasta las 5 de la mañana, pero siempre viendo qué se puede hacer. En realidad nos entusiasman las fechas cuando no sé, artistas locales o no sé, o aquellos que vienen, no sé. La agenda que tuvimos fue muy grande, ¿no? Estoy pensando en el primer cantante de AC/DC, a Leo García, a Botafogo, a Pángaro, Adicta. A Prieto, ¿cómo? Adicta, Juana la Loca. Claro, está Juana la Loca, o sea, un montón de bandas, lado B, otras lado A, PES, o sea, sí. Mucho, espectáculos de San Marcos Sierra, de Capital, de Varieté, de stand-up, de sketch. Ahí convivieron muchas cosas y la verdad es que eso es lo que nos gusta también, ¿no? Este popurrí donde no hay jerarquía, donde no hay currículum, donde no hay años, porque también, no sé, el sábado mañana se va a estar presentando Tai también. Entonces, ay, nuestro vecinito. Zapitas, vecinito ya no, ya es grande. El Tai, sí. Ah, qué bueno. Entonces eso también, ¿no? Como que puedan experimentar y como nos pasó el otro día con Felipe Barroso de Intoxicados. Te amo. Mi amigo. Que en el bar tu amigo. Y que en el bar conoció a The Chunkans, un dúo punk de hermanos de 15 y 11 años. Wow. Y los conoció el año pasado en nuestro bar. Y este año cuando volvió Felipe dice, ¿puede ser mi banda Los Chunkans? ¿Me pasas el teléfono que quiero que sean los chicos que toquen conmigo? Vamos. Entonces, esa fusión eso fue, también, sí. Esa fusión fue mágica. Estamos preparando todas las redes. Sí, y para... Empezó con todo el bar social. Para Baltasar con Moto también estamos haciendo. Empezó con todo el bar social y se las trae. Yo les recomiendo ya... Y acá vamos a recomendar y vamos a abogar y arengar a que todos los fines de semana se pasen por el bar social. Vamos a recordar un poquito que el tiempo nos apremia, nos agobia. ¿Qué tenemos este fin de semana, Sime, en el bar social? Mañana, Escalamuchita Orquesta, después de ese fechón que vimos en el Reggae Fest, que no, así, que... Genial con la presentación de Mary, con estos también, ¿no? Como la entrada, fue el escenario donde invitaron a varios músicos. Eso nos representa, diría Moria, mucho. Hace ritual. Sí. Va a ser el ritual. Solo tengo que decir, como para que la gente tenga idea cómo suena Escalamuchita en el bar social. Mira, en 2 años sin tener un fin de semana, sin música en vivo, o sea, todos los fines de semana cubiertos, solo pasó con Escalamuchita Orquesta, que nosotros al día siguiente que tocó la banda tuvimos que apuntalar el piso. ¡Esa! Porque se movía, sí, así es, el carpintero vino y dijo, ¿qué pasó acá? Y nosotros dijimos, eran 120 personas. Siendo felices, porque se baila fuerte en el bar, ya saben, todos los fines de semana nos van a ver con la pista activada. Y Escalamuchita es la concentradora de toda esa energía, toda esa onda, lo que ya sabemos que el ska y el reggae nos hacen mover, y el chiste de que sean esos vecinos que siempre nos están entregando unas melodías para mover las patas. Qué grande. Bueno, sí me... Te agradecemos mucho por esta nueva columna que se está abriendo con respecto a qué es lo que va a suceder en el bar social, que me parece maravilloso. Aplaudo y festejo. Te quiero mucho. Nos estamos viendo mañana. Yo también. Voy a saldar mis deudas y abrir unas nuevas, ¿no? Obviamente. Gracias, Jimé. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Un beso. Nos vemos mañana, ¿eh? Estoy preparando la coreo. Chau. Comando Demolición, temporada 2023. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.

Demolición, temporada 2023. Hola, señora, ¿me dicen ahora? Hola, señora, ¿me dicen ahora? Comando Demolición, ¡actívese! Continuamos en Comando Demolición, estábamos acomodando todo porque ya estamos en esto que va a ser el último segmento de nuestro programa y vamos a juntar un poco lo que es el emprendedor de la semana y el cierre musical. Las tenemos aquí a quienes conforman, aparte porque son más personas, quienes conforman esta propuesta que les trajimos en este segmento tan importante para Comando Demolición, que es visibilizar las economías de nuestros pueblos, la economía social, la economía familiar, los emprendimientos agroecológicos, biodinámicos, orgánicos, todos aquellos emprendimientos que buscan transformar sus economías, sus realidades y su vida desde otros lugares. Le damos la bienvenida a tres maravillosas integrantes de Lavander, del Lavander Urbano, el primer Lavander Urbano de Villa Ciudad Parque, Levón, que han traído también cuencos, guitarra y nos proponen algo mágico, integral y holístico. Buenos días, ¿cómo andan? Un placer. Hola, hola, ¿cómo les va? Ahí estamos acomodando un poquito los micrófonos. Hola, Lau, ¿cómo estás? Nos filman de paso acá en vivo. Buenas. Hola, Ceci. Graciela. Graciela, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este segmento que es la entrevista del emprendimiento de la semana. Vinimos contándole a la audiencia durante toda la semana en qué consiste León y que tienen una identidad específica, particular, que trae todo lo que son actividades holísticas, integrales, para conectar también con las lavandas desde otro lugar. Cuéntenos un poco de eso, queremos escucharles. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por elegir más como el emprendimiento de la semana. Estuvieron en la cosecha los chicos, así que bueno, vienen ya ahí sabiendo un poquito más de nosotros. Bueno, desde que pusimos la plantación nos motivó el hecho de compartir nuestro espacio para que todos pudieran, bueno, disfrutar de las lavandas como lo hacemos diariamente y siempre pensando en la lavanda como medicina y salud mental para todos y eso está muy bueno. Entonces, bueno, fue ahí cuando un día llegué a ver, el año pasado nosotros habíamos empezado con una clase de yoga. Maricel es la profe de yoga que vive en Los Reartes y que por la lluvia no pudo estar acá con nosotras. Un día llega Gra y bueno, propone que hiciéramos unas meditaciones entre las lavandas, me pareció excelente. Ahí se reunieron con Ceci, ahí fue cuando comenzamos con esto. Ahora sumamos a Amparo, que va a hacer biodanza cada cambio de estación, así que el martes próximo hay una clase de biodanza de las 6 a las 8:30 y bueno, esa es la propuesta, ¿no? Visitar el espacio, sentir aromas y aparte, bueno, relajarse y disfrutar de las chicas. Graciela, contanos en qué consiste la propuesta que traes para Levón, ¿cómo te sumás? ¿Qué reflexión te traen también estos espacios que van creciendo, que se van creando, ¿no? Y estas redes también. En Levón, bueno, fue una especie de sueño cumplido. Fue mi sueño porque yo veía en Facebook las fotos que subían de los lavander de Europa y yo decía, me soñaba, digo, qué lindo estar ahí con un cuenco entre todos esos aromas. Y cuando llegué acá y vi la plantación de lavanda, me agarró una emoción y le propuse a Laura mi sueño. Y a ella le encantó, porque también le ponía música de cuencos a las lavandas, así que se complementaba ese sueño mío. Qué interesante ese dato, ¿no? Bueno, musicalizar las lavandas con cuencos, ¿no? Que ya venías trabajando con esa sintonía, con esa vibración, con las plantas, con que crezcan también armonizadas. Sí, wow. Tal cual. Y pasan ahora y ven las plantas que están alucinante, tiene que ver con el trabajo de las chicas también, ¿no? Sí, de todo el año. Brindándoles todas las vibraciones de amor, porque nos brindamos así, en alma y vida, ¿no? Porque es lo que amamos hacer. Bueno, y acá también fue todo un encuentro mágico con Ceci, y nos complementamos maravillosamente. Así que había empezado sola no sé cuántas clases habré hecho, y ahí apareció Ceci y nos complementamos, y aquí estamos trabajando juntas, brindando armonizaciones con cuencos los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 7 de la tarde. Así que son pero un dos espacio que después queda, sí. Durante todo el año. Las chicas lo siguen haciendo. Bueno, el año pasado era los días viernes, este año veremos, pero es un espacio que queda abierto. Ceci, contanos cómo te sumás, qué propuesta traes. Bueno, ahí complementando con Graciela, hoy te tenemos en el cierre musical, fuimos parte también de la ceremonia que hicieron en este agradecimiento a la tierra, a la Pacha, ¿no? Con, sí. Tan amoroso, tan tierno, nos cruzamos a Leo García, estábamos todos ahí vibrando en amor con las plantas y con todo ese espíritu, ¿no? El espíritu que nos traen las lavandas. Sí, sí, fue todo muy emocionante, bueno. Un poco me sumo a lo que dicen las chicas, ¿no? De esto de ir encontrándonos y poder retroalimentarnos en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, yo venía haciendo esto de meditaciones sonoras, relajaciones, aparte de lo que hago musicalmente con mis canciones. Y bueno, surgió la posibilidad de hacerlo entre lavandas. Y bueno, quienes están escuchando, es realmente una experiencia hermosa, porque a veces hasta parece que hablan y que nos agradecen las lavandas. Wow. Y la gente que viene a recibir el sonido, las lavandas tienen esta capacidad de relajar. Entonces es como que contribuye a bajar mucho más las frecuencias cuando alguien viene medio así sacado. Y bueno, y es poder potenciar el efecto del sonido. Y bueno, estamos recibiendo un montón de mensajes re lindos, la gente queda re contenta con la experiencia y es re lindo poder hacer lo que nos gusta hacer. Justo iba a preguntarles la recepción del público a esta propuesta. ¿Cómo viene la temporada con los turistas? ¿Se acerca la gente del pueblo también a disfrutar de esta propuesta? Sí, está buenísimo. Bueno, en realidad también entendemos que la gente del pueblo está trabajando como nosotros, recibiendo y disfrutando de los turistas. Tenemos, bueno, hay unas lindas visitas. Nosotros abrimos viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 13 horas y de 18 a 20. Pero también durante la semana, si nos llaman y agendan una visita, lo hacemos. Estamos muy contentos. Este año también le sumamos la casita, así que eso también está bueno. Contanos de la casita. Bueno, y la casita va surgiendo como todos los años, vamos ahí sumando al espacio y dejándolo cada vez mejor. Atendíamos al aire libre, que en realidad estábamos al aire libre siempre, pero bueno, este año sumamos la tiendita. Entonces un día como hoy nos pueden visitar de lluvia, porque bueno, podemos estar dentro disfrutando de los aromas. Uf, qué buena experiencia, ¿no? Sonora, pensaba en términos de aromaterapia, ¿no? Como muy integral. Sí, totalmente. Realmente. Totalmente, con la energía de la naturaleza, se suman las lavandas, los sonidos de los pájaros y la experiencia de la mañana, que es distinta a la de la tarde. Los sonidos de la mañana, los aromas de la mañana con los de la tarde, son dos experiencias distintas que, bueno, recomiendo a quien quiera experimentarlos, porque es maravilloso, son dos cosas hermosas. Les sumado recordamos los sonidos, ¿no? A la audiencia, ¿dónde podemos encontrarles y estas propuestas y los horarios? Bien, bueno, las experiencias sonoras, las armonizaciones, las hacemos los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 7 de la tarde, a las 19. Y también estoy dando clases de Qigong los jueves a las 9 de la mañana. Ay, para arrancar bien tempranito, pero bien agarrados ahí con el piso firme y la conciencia clara y todo lo que nos trae el Qigong también. Sí, ¡qué maravilla! ¿Y las clases y de yoga? Son los viernes a las 19:30 Son con sintonización de Reiki, así que está muy bueno. Y Maricel, cuando tiene alguna visualización, después te manda un audio personal contándote lo que ve, o sea que eso también está buenísimo probarlo. Sí. Así que estamos súper completas. Y bueno, estamos en San Lorenzo 1308. Igual nos pueden buscar en las redes, como León Lavandas, y por Google Maps también estamos. Así que bueno, ahí. Bárbaro. Y los esperamos a sumarse a alguna clase. Ay, sí, yo quiero la de Qigong, después vengo para la radio, ¿sabes qué? La rompemos en la radio. Ay, estoy conectada. Una cosita, quiero que yo me ayude. Porque nos trajeron un regalo. Sí, por favor, por favor, hermoso. Me encanta. Quiero Está bueno eso que propones de sumarnos a la mañana, porque yo decía, es muy temprano, yo no soy madrugadora, mentira. Martes y viernes estoy acá a las 10 de la mañana, entonces me levanto temprano. Muy manija, así que estaría bueno para bajar un poco, el ¿o verano no? verano también invita mucho, ¿no? Porque ya arrancamos temprano en el verano, es como más fácil despertarse. ¿Sí? Bueno, habla por vos. Como, en general, por yo lo menos a mí me pasa, sí, que en invierno me cuesta más. A ver qué tenemos en el... En la bolsita, no la queremos romper porque no, es muy bella. La abrí muy bien, mira. Suavecito. Mira, mira, filmame sí, acá. Estamos. Porque estamos filmando. Si quieren seguirnos en vivo. Ay, pero qué divino. Estamos acá en vivo. Arroba tenemos punto acá comando, una punto demolición. A ver, perdón. Una tisana de salvia, pétalos de rosas y lavanda. Ay, pero qué lindo. Para que lo tomemos ahora. Salimos del aire y nos tomamos un tecito. La tisana. Riquísimo. ¿Cuál es la diferencia entre tisana y té? Porque yo siempre me confundo. A mí me gusta tomar mucho té. El té tiene té. Sí. Y la tisana en realidad son hierbas. Ah. En este caso tiene lavanda, salvia y pétalos de rosa. Sería como una infusión. Claro, no, pero. No tiene ningún té. Ah, entonces es como. Mi pregunta sería: ¿cuál sería el ¿cuánto calentamos el agua? ¿Cómo se hace una tisana y cómo se hace una infusión? ¿Sería, no? ¿Serían diferentes? Sí, puede ser. O estoy preguntando boberas. Sí, en realidad te suelo hacerlo, la receta. Ah. Cuando el agua pega el hervor, sí. Ahí apagás. Y entonces podés poner en una cápsula, va una cucharadita, porque la lavanda es intensa, va una cucharadita de la tisana. Le pones el agua, la dejas reposar. Entonces ya la infusión se entibia, digamos, y estaría justo en una temperatura para poder tomarlo. Ay, también claro. Se puede tomar fría. Lo ideal cuando la dejas reposar tapado, tapado, para que no se volatilicen las esencias. Bien. Bien. ¿Y qué más tenemos? Para déjame leer. Amo la lavanda. Si hay algo que me gusta es el perfume de la lavanda. Una crema de lavanda que es para mí, dice acá, para Judith. ¡Ah! No, bueno. Es para todas, queda acá. Muy rico, no sabía. Es una crema de lavanda que tiene también el beneficio de tener protector solar. Es muy importante para la piel, para el sol, para el verano. Mirá, Cele, más amor. Para el día vos a día. Que preguntabas si había una opción para tener protección con el sol, con los rayos UV. Acá tenés la crema de lavanda que dice que tiene protección para los rayos, para el solcito. Muy bien. Es como tu sunblock. Como diría Benita, tu sunblock. Ahí lo dije en cordobés. Sunblock en cordobés, me encanta. Chicas, ¿quieren agregar algo más ahora que estamos al aire? Vamos ya cerrando esta parte de entrevistas. Yo traje los cuencos como para darle un sonidito, si querés, para cerrar después, antes de Ceci. Sonar un poquitito. Te lo propongo que vamos arrancando. Dale. Y volvemos con Ceci y hacemos el cierre. Buenísimo. Y también el sorteo de León. Por favor. Bueno, muchísimas vamos. Gracias. Y los esperamos. Comando Demolición, temporada 2023. Sueño. La luna lo pisa en el aire, te digo miro a los aires. Siempre fui puro, ya no me lastima, no espero más nada. Y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a Entramos en sintonía para darle la bienvenida. ¿Chu? ¿Algo para agregar? Aprovechamos. Sí, me pareció como muy mágico. Lo tuve que compartir acá con Alas, con Ceci. La combinación de los cuencos y el sonido de la lluvia fue como algo mágico. Sí. Y ay, gracias. Creo que me emocioné. Se escuchó. Perdón, hermoso. Soy maricona. Agradezco mucho. Bueno, yo quería, la voy a presentar, voy a contar un poquito de cómo la conozco, porque para mí recién decíamos y jugábamos esto, es como descubrir descubrir que Alas Palacea es Ceci Gramático, porque yo la admiro mucho y siempre estamos tirándonos mucho amor cada vez que nos cruzamos, me parece maravillosa artista y su propuesta musical y artística es muy buena, y es tan buena que no sé su identidad real, y hoy me entero que es Ceci Gramático. Alas Panacea la conozco musicalmente, la admiramos, ahora le voy a estar pasando todo para que nos muestre su arte tan divino y tan hermoso como lo es ella. Gracias. Ay, perdón. Ahí le acercamos el micrófono. Gracias. Bueno, gracias. Qué buena presentación. Qué momento mágico. Batman y Bruce Wayne. Bueno, arrancamos directamente con una canción. Vamos. Bueno. Esta es como algunas versiones, traje algunas versiones acústicas de algunos temas. Quienes por ahí ya me conocen saben que en vivo tengo un montón de otros elementos. Así que esta es la versión más despojada de Alas Panacea. Un día te despertaste, yo ya no estaba. No sé cómo pasó. Que nos perdimos tanto. Un día te fuiste lejos. Te empecé a extrañar. No sé si fue la distancia o el miedo a perderlo. Y un día nos encontramos. Nada fue igual. que soltarlo para estar acá. Mañana, ¿dónde te puedo encontrar? En el abrazo que nos une en silencio. Gracias. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora sí contanos de vos, queremos escucharte. Contarnos un poco tu camino, tu recorrido. Sabemos que tenemos también una Alas Panacea versión electro, chamánica, muy interesante. Sí, sí, sí. Te queremos venir, queremos que vengas con esa propuesta sí, también. Sí, sí. Y mientras tanto preparamos así acá detrás de escena todo lo que va a ser el sorteo. Bueno, ¿por dónde empezar? Ah, nací un día. Eras una vez. Bueno, un poco esto, ¿no? Alas Panacea surgió de este, vamos a llamarle esta transformación de salir de la ciudad. La pandemia fue así un momento de darme cuenta de un montón de cosas que ya no quería en mi vida y otras que sí, y ir por lo que sí. Y bueno, así llegué a este pueblo y siento que es muy hermoso poder hacer lo que hago y que sea tan bien recibido. Y bueno, viene de un recorrido de un montón de facetas. Yo vengo del rock, o sea, de ser baterista de rock. ¡Wow! ¡Batera! Sí. ¡Ah, dato! ¡Qué dato! Otro dato. Que esa faceta ya volverá a salir. De hecho, ya tengo mi batería ya está acá. Así que no está bueno saber. ¡Prontamente! ¡Robert! Necesitando baterista para sobaco, así que... ¡Ojo, ojo! Bueno, después hablamos. Y bueno, este deseo también de salir de la batería y no mostrar mi voz, mis canciones, fue un gran desafío, porque la batería traía esto de decir, bueno, estoy atrás, el que está ahí adelante es otra persona. Que entonces también me desafié a animarme a estar al frente de un proyecto. Y bueno, por eso también le bauticé, le di nacimiento a Alas, que me ayuda a mostrarme en público más fácilmente. El personaje, digamos. El personaje. Alas. Alas es todo lo que Ceci todavía le da vergüenza hacer. Resumiendo. Ay, más tierra. Ay, decimos. ¡Te amo, Alas! El otro día iba en la bici y escucho ¡te amo! Y cuando veo era Judith, que estaba en un auto así. Y yo digo, ¡qué lindo! Que me encanta, claro, es re lindo ir caminando y que te digan ¡te amo! Me pongo colorada. Es como la revolución del grito macho del caminero. Claro, claro, sí. Es una propuesta superadora, está bien. Bueno, acá estamos terminando de doblar los papelitos. Se nos llovió todo, pero ahora está empezando a salir el sol. Mira, nos alcanzan justo acá para, de paso, contarles que Graciela hace reflexología, maderoterapia, aromaterapia, masajes vibracionales con cuencos, masajes descontracturantes, chikung, meditaciones. Turnos al 11 59 36 21 71, porque somos distintos, merecemos sesiones personalizadas. Terapeuta Graciela Martínez. Gracias por el dato. Lo súper recomiendo. Y acá tenemos el Instagram. Perdón. Arroba solinterior-bienestarholístico. Muy bueno, ya le dan me gusta. Recomendadísimo. Bien. ¿Podemos? Sí, Yu, decime. Voy a hacer como el último momento, voy a revisar los mensajes. ¿Cuántos mensajes tenemos? Espero que no me lleve mucho tiempo. Pero bueno, ya tenemos dos mensajes, uno de Paulita Roselli que nos está escuchando y ahora nos está filmando. Y acuérdense. Porque lo teníamos hace rato. Y de Ramiro que nos dio el dato de la agenda de Lirios y Mariposa. Acuérdense, por favor, de no olvidarse de revisar los mensajes de texto, porque tenemos oyentes pseudo-electrónico analógicos y mandan mensaje de texto. Recordarles también que en esto que mencionaba yo de Delirios y Mariposas, para dar un tiempito más de meter a toda la gente que se anota, para no quedar mal con nadie, estamos ahí haciendo el chicle, disculpen si suena medio como desarmado o desprolijo el programa hoy. Noche Reggae en Delirios y Mariposas, hoy a partir de las 23 horas, ¿sí? Noche Reggae en Delirios y Mariposas. Nosotros que hablábamos, decíamos, ¿está Delirios o no abierto hoy? Sí, claro, y tiene esta propuesta. Así que agendate también esta posibilidad de cultural. Bueno, ¿ya estamos? ¿Estamos? Nos quedan muy poquitos por meter en la urna que usé el envoltorio de Levón. Dale, ¿podemos rápido escuchar un tema, Alas, y más? Y ¿uno más? Hacemos. Dale, hacemos, ¿sí?, uno más y llegamos y vamos con el sorteo. Sueño con vos, te veo sonreír. A veces me enojas, pero estás ahí. Ahí. Y cuando me despierto, creo sentir tus pasos, pero lo imaginé. Quiero regalarte esta canción y todas las demás. Más creo poder sentirte en el viento y tal vez en alguna canción. Quiero verte feliz. Espero que vos también, me veas a mí. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos con el sorteo mientras Alas toma un poquito de agua y va pensando y preparando la canción final de nuestro cierre musical y del programa y de la semana. No puedo dejar de olerme la cremita de lavanda. Maravillosa. Muy rica. Muchas gracias. A full. Respirar. Vamos a pedir a Alas que a las chicas, la manita, sí. ¿Quién tiene ganas de...? Gracias. ¿Alguien, alguna de ustedes en particular quiere sacar? Vamos. A la una. A ver, algún brazo que se sume. Arriba del cuenco. Perdón, corremos todo así a las apuradas. A la una, a las dos, a las tres. Ahí salen, ahí salen, ahí salen. Ah. A ver, a ver. Chan, chan, chan, chan. Bravo, ya tenemos ganadores. A ver, ¿quién ay, ganó? José. Ay, José Yullera. Ganó el premio de León. El premio de León. Que no es este, Qué felicidad. ¿Dos premios más? Ay. Ah, tenemos más. Y tenemos clases también de armonizaciones. Sesión de cuencos. Ahí va. Tenemos más entonces ganadores. ¿Podemos dale. Elegir de ahí? ¿Sacamos dos personas más? Vamos entonces. Tenemos una, ya tenemos una. Ceci, decinos quién es. Chan, chan, chan, chan, chan. Te paso cómo damos los micrófonos. Dice Ceci, pero no soy Ceci, yo. ¡Ceci! Mirá, tenés una compañera. Vamos, Ceci, también fuiste ganadora de estas armonizaciones con cuescos. Y tenemos a alguien más. A ver, ¿quién ganó? ¿Qué manera de ganar en este programa? Me encanta. Abundancia, conejo de agua, todos ganamos. ¿Ah? Paulita Roselli, vamos con esas armonizaciones. Muy buena, muchas gracias. Parece tongo, pero no. Acá estamos diferentes días, estamos en nuestras casas y somos oyentes también aparte. Pero quedo en comando de Molina. Bueno, qué lindo. Bueno, me alegra. Todas estas personas pueden pasar a buscar en horario de programa. Tenemos los premios de la semana pasada todavía acá. Les recordamos a los ganadores también que pasen a buscarlo de lunes a viernes de 10 a 12 en el horario del programa. Y les queremos agradecer infinitamente también por apoyar y apostar en este espacio, en este programa, en la radio, en esta posibilidad que hoy tenemos como comando de demolición también de ser trabajadoras de la comunicación y desde ahí buscar la autogestión. Creemos que este proyecto es súper valioso. Gracias por apoyarnos. Gracias. Como auspiciantes, León, auspiciantes también de nuestro programa. Y Ceci, bueno, cerramos alas. Gracias. Alas, por bueno, favor. Bueno, una cosita, quienes sí. quieran me siguen en las redes, Alas Panacea, en todas las redes, fácil. ¿Te acordás? Listo, genial. Gracias bueno, por venir. Hacemos uno más, te despedimos a vos que nos estuviste acompañando y siendo parte de Comando de Demolición. Hasta el próximo lunes informativo. Quédate en la radio comunitaria Alborote. Disfruta de este paraíso natural que es Villa Ciudad Parque. Nos vemos el lunes. ¿Quiénes están conmigo en alguna parte? Otros me miran y se van quedando atrás. Parte de mí que intenta decir no. Me alcanza y no es más que lo real y no es. Nada especial. Y no es nada especial. Ay. ahí está. Cuando miro el cielo y no puedo volar, río, lloro y rezo por poder despertar. Todo lo que viene es también lo que va. Y si canto hoy es para la eternidad.